nena mía, cuánto yo te amo. Si supieras lo que siento dentro de mi corazón, captarías lo que soy, y por eso uso este medio, ya que es lo único que tengo para decirte lo que siento. Quiero decorarte con mis versos, esa musa que motiva cada uno de los días de mi vida. Yo te encuentro entre los sueños y las melodías, ese rostro tan hermoso que opaca todo lo glorioso. Queda corto lo que digo, me salvaste del abismo, y aunque he sido indiferente, mi motivo ha sido el mismo. Quiero compensarte todo lo sufrido, he vivido suficiente tiempo pa' quitarme yo la venda, y ahora quiero compartir contigo este poema. Estas letras salen de mi mente sin esfuerzos, pero dices que no tengo sentimientos, eso no es cierto. Quisiera adorarte sin dañarte, quisiera borrarte de mi mente sin cegarme, simplemente trato de alcanzarte y respirarte. Quisiera adorarte sin dañarte, quisiera borrarte de mi mente sin cegarme, simplemente trato de alcanzarte y respirarte. Una estrella entre mi cielo, no despierto de este sueño, ni quisiera hacerlo. Pues me acuerdo los momentos, la figura de tu cuerpo y las historias que vivimos, tus latidos y tus labios dicen que me amas. Esos versos dicen que te adoro, soy la sombra de tu cuerpo vanidoso, protegiendo cada paso de tu vida. Y es que son los dioses los que nos envidian, dos miradas tan distintas y tan distinguidas, que terminan por cerrarse. Los suspiros de mi ángel me cautivas con tan solo tocarme. Este rapper solo escribe lo que siente, no te miente ni una de mi letra. Y es que danzan con la melodía en forma de un poema, tú la luna y yo la noche que cobija con estrellas, te das cuenta. Esta marioneta sigue maniobrada por las manos de su dueña, una obra más hermosa que Romeo y Julieta, editado entre la tinta y libreta. Y es que cada sueño de tu mente lo convierto en realidad, la razón es para andar en el camino de la libertad, es la paz. Dos manos topadas con el corazón entrelazado, un invierno decorado con la primavera. Poca letra para describirte, mi doncella. Me hechizaste con tus labios y caído arrodillado como un siervo frente de su amo. La sentencia se ha dictado, cadena perpetua junto a tu lado. Soy afortunado por estarlo. Quisiera adorarte sin dañarte, quisiera borrarte de mi mente sin cegarme, simplemente trato de alcanzarte y respirarte. Quisiera adorarte sin dañarte, quisiera borrarte de mi mente sin cegarme, simplemente trato de alcanzarte y respirarte.